como escuchábamos recién en ese extracto de un laburo que se ha realizado, escuchábamos que también hay una tercera desaparición de Jorge Julio López que tiene que ver con los medios de comunicación. Es por eso que justamente quienes elegimos hacer comunicación de este modo no podemos pasar por alto esta fecha, y una forma de estar justamente formando parte de esa lucha y tratando de buscar respuestas y esclarecimientos, estamos haciendo esta transmisión, porque para nosotros el caso de Jorge Julio López, sin lugar a dudas, que representa un paradigma y tiene mucho, mucho que ver en estos tiempos que corren, donde tanto se habla de derechos humanos, donde tanto se habla en la actualidad de determinados avances que se han dado justamente en esa materia. Bueno, ahí también hay que hablar de las cosas que faltan en esa materia, de una profundización más aún todavía de las fuerzas represivas del Estado que estamos viviendo aquí en la ciudad de La Plata en particular, pero que también se distribuye a lo largo y a lo ancho del país. Así que sobre eso y vamos, esa cantidad de cosas estaremos charlando en este tiempo. Un tema que nos convoca, no sé si nos conmueve, pero y nos sorprende, que nos conmueve seguro, no sé si nos sorprende, habla de la causa de Jorge Julio López, porque cuando uno habla de un desaparecido en democracia, se imagina una causa frondosa que está en constante movimiento y que se está haciendo cosas justamente para poder dar respuesta al paradero de Jorge Julio López. Y la realidad es que en estos 9 años la causa ha avanzado poco y nada, y hay bastantes materiales que así lo demuestran. Algunos casos que nos llaman la atención y que queríamos decir y nombrar es que, por ejemplo, ¿no?, como para arrancar y dar un panorama de lo que está pasando, Jorge Julio López fue nuevamente convocado a votar en las PASO de este año, en la escuela número 49 de Los Hornos, ¿no?, como si no pasara nada. Exacto, es como uno más adentro de la cantidad de personas habilitadas para el voto. Bueno, hay todavía quienes confeccionan esos padrones y justamente hacemos que el tema del voto tiene que ver emparentado con la democracia, claramente. Bueno, ahí se nota a las claras cuando dónde está la ausencia del Estado justamente en esta materia que tiene que ver con la causa de Jorge Julio López. Por lo menos figura en los padrones electorales. Entre el año 1983 y 2015 ha habido un número grande de personas desaparecidas, lamentablemente. El caso López, sí, tiene una significancia aún mayor porque en el contexto en el cual se dio, en el marco en el cual se dio, hizo creer a todos que esas cosas no podían volver a suceder. Todos estábamos más o menos con esa esperanza de que ya por lo menos eso ya basta, ¿no? Esa impunidad en esos términos no se podía llegar a dar. Sin embargo, las fuerzas oscuras y represivas del Estado evidentemente siguen funcionando, siguen atentando justamente contra los derechos humanos, y la segunda desaparición de Jorge Julio López es una clara muestra de ello. Sí, en lo que va a esta transmisión vamos a nombrar otros casos, ¿no?, de desaparición forzada de personas, pero respecto a la causa López en particular, como decíamos, los avances han sido muy pocos, hay informes muy completos que demuestran esto. Algo que queríamos también nombrar es que, por ejemplo, recién el año pasado se llamó a declarar a la mujer de Jorge Julio López. Hasta el momento, en 2013, los fiscales Rodolfo Molina y Juan Martín Nogueira habían dicho que se habían agotado las medidas a su alcance en este caso, pero recién en el 2014 llamaron a declarar a la esposa de Julio López, lo cual es algo, ¿no?, a 8 años de su segunda desaparición. Exactamente, y por ejemplo, bueno, este año sin lugar a dudas llamó la atención la postura del hijo de Jorge Julio López en cuanto a la prensa, en cuanto a decir, bueno, miren, no voy a dar declaraciones e incluso no voy a estar tampoco en la marcha, porque recordemos que hoy a las 17 horas se convoca para estar en Plaza Moreno. Hay también distintas convocatorias en el país, una ya en Capital Federal, pero aquí en la ciudad de La Plata, sin lugar a dudas que es una de las más masivas y de las que más convoca en el año. A partir de las 5 de la tarde, Rubén López, justamente el hijo, lo que estuvo diciendo fue: si quieren saber algo sobre la causa, preguntarme, lean la cantidad de entrevistas que he hecho los años anteriores, porque estamos igual o peor aún. De hecho, desconozco si hay alguien, si hay una comisión investigadora llevando adelante la investigación y la búsqueda del paradero de mi padre, dando por sentado que hay una inacción completa por parte de la justicia de llevar adelante la investigación sobre el paradero y la averiguación de Jorge Julio López. De hecho, a lo largo de esta semana en varios medios hemos trabajado el caso de López y las entrevistas que hemos hecho también tienen que ver un poco con seguir reflotando aquello que charlamos hace muchos años. Eso también es sorprendente, ¿no?, respecto a la falta de novedades. Algo que queríamos contar es que, respecto a la investigación concreta, ¿no?, para recordar, en el caso 2007, por ejemplo, el penal federal de Marcos Paz fue requisado y allanado. En esa oportunidad, previo al allanamiento, el juez, un Coraza, cometió la ingenuidad de notificar, por ejemplo, que iba a ser allanado el espacio. una de las cosas que pasó a lo largo de la causa López. De las cantidades de irregularidades, y no nos olvidemos de la cantidad de pistas falsas también que se han sembrado, que cada tanto recuerdo cuando hemos estado charlando aquí o hemos estado uno que más o menos se maneja por los pasillos de algunos lugares donde se habla de estos temas, recuerdo que la gente que más o menos investigaba, que no tenía que ver con el ámbito judicial, sino periodístico, gente que llevaba adelante la investigación, nos hablaba de que en determinada cantidad de fecha al año siempre aparecían pistas falsas, siempre aparecían llamadas telefónicas, aparecían determinadas pistas de algún policía arrepentido que daba una declaración, que no hacía otra cosa más que entorpecer aún más y desviar aún más el eje de la investigación hacia dónde va, que en su momento recuerdo cuando sucedió lo de López, que no podíamos creer, que estábamos atónitos, empezar a ver los patrulleros policiales con la foto de López atrás, con todo lo que eso significaba y como un símbolo muy pero muy fuerte de hasta qué lugares incluso llega la impunidad, de que justamente en un juicio donde se ve comprometida la situación de la policía en la figura de Miguel Echecolás, pero representando a toda una institución que hasta el día de hoy lamentablemente sigue en vigencia en algunos aspectos, se encontraba justamente la foto de López atrás de los patrulleros y no dejaba a uno de sorprenderle y decir, por Dios, qué paradoja que tiene el destino y que tienen estas instancias donde, por ejemplo, la figura de un desaparecido figure y sea circular atrás de los patrulleros de las fuerzas de seguridad del Estado. Y algo quizá para contar respecto a una de las últimas novedades es que una de las causas en instrucción y a punto de elevarse a juicio es la referida a los hechos ocurridos en la comisaría Quinta, el Pozo de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata, que no fueron tenidos en cuenta en el juicio Circuito Camps del año 2012. E incluye a otros represores. En ese expediente está incluido el caso de López. Y a partir de esa investigación fue que se encarceló a Luis Raúl Ponce, uno de los represores que López dijo que fue uno de los que lo levantó en su primera desaparición. Esa fue, es como uno de los avances, ¿no?, que se están llevando a cabo. Por ejemplo, y la otra que tuvo que ver también, otra de los hechos que se disparó, después estaremos hablando justamente de eso, de y más puntualmente, cosas, sí, pero que tenía que ver con los testigos, ¿no?, y cuál era la política en cuanto a seguridad de los testigos de estos casos que, recordemos, daban inicio, como que decirle, el caso de López, si bien había habido juicios anteriores, la cuestión de Echecolás en el banquillo de los acusados, la información que circuló en ese juicio, lo contundente de cada uno de los testimonios, daba inicio a pensar que entrábamos en otra era donde esto no podía volver a suceder. Bueno, sin embargo, ha sucedido e incluso hoy todavía el cuidado de testigos sigue siendo materia de discusión, porque justamente quienes tienen encargado de proteger a esos testigos son justamente los que se encuentran apuntados como partícipes necesarios para que Jorge Julio López aún hoy continúe desaparecido. Si recién enganchás esa transmisión, es la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos desde aquí, La Plata, para el resto del universo, incluso también en la zona, porque recordemos que lo estamos llevando adelante con medios de La Plata, de Berisso y también de Florencio Varela. Todo esto culmina a las 18 horas cuando comience justamente la marcha que dará inicio a este noveno año sin la presencia física de Jorge Julio López. Aparece Patricia del Orso con el marido, toda torturada, todo deshecho. El marido estaba tirado, todo lastimado. La torturan un día, dos, hasta un mechón de acá la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá. Lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? López, sí. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. A la noche llegó toda la patota, a los gritos, y preparan las cosas. Gritaba, no me maten, no me maten, y ellos no. La sacaron y por ahí siento como un martillazo y un tiro. ¡Bum! Cuando se produce esta tragedia es en el mismo momento en el que comienza una etapa contra la impunidad. Entonces realmente es paradojal porque el espacio social que se inició o que por lo menos se concretó en ese momento de empezar una etapa de lucha efectiva contra la impunidad a partir de juicios como los que se están llevando a cabo, que coincida con un acto de esta naturaleza, que a mi entender no es casual ni que quede impune, ni tampoco que se haya producido en ese momento, porque daría la sensación, a veces las cosas uno cuando las mira a la distancia las puede ver un poco más en perspectiva, que por ahí tendría sentido pensar que lo que se creyó o quienes hayan hecho esto hayan creído que con eso iban a parar un proceso histórico, cosa que no sucedió, más allá de la tragedia personal, ¿no es cierto? Lo que sucede es que En ningún país del mundo es pensable que cuando se produce un proceso de terrorismo Estado, genocida, por arte de magia, cuando se restablece la democracia, si es que se restablece, va a desaparecer el aparato que cometió el terrorismo de Estado. Entonces, eso es utópico. Lo que sí puede analizarse es qué se hace con eso. Es decir, eso no desaparece en dos días, no se desintegra un aparato represivo de esa naturaleza por completo, pero sí se puede ir reduciendo, como creo yo que ha sucedido en el país, a su mínima expresión, aunque quede algún espacio que es el que permitió, en teoría, porque tampoco sabemos qué pasó exactamente, pero que permitió la desaparición de Jorge Julio López. Escuchábamos la voz del doctor, del juez Carlos Rosanqui, que fue justamente quien dio sentencia a Miguel Echecolás en ese fallo que va a quedar grabado en la memoria cada uno, cada vez que lo escucha uno, le recuerda todo lo que se vivía por esos momentos, e incluso el testimonio de Jorge Julio López, uno lo escucha y no para de helarse la sangre cada vez que comenta y relata justamente qué era lo que sucedía y la figura de Echecolás, cuál era el papel que utilizaba la figura de Echecolás, lo que representaba Echecolás en todos esos lugares. Recordemos que con Rosaki estuvimos hablando aquí en la semana en Radio Nauta y nos estaba comentando justamente acerca de cuáles son las contradicciones en el propio hecho en materia de justicia, digamos, de bueno, cómo se puede llevar adelante una investigación de estos tipos. Acá evidentemente lo de Jorge Julio López es un claro ejemplo de cómo no se debe llevar adelante la falencia, una, ¿no? Exactamente, falencias por donde uno lo mire. El juez Rosanqui, que siempre también ha hablado acerca del tema, porque en su momento tomó una repercusión muy grande e incluso él mismo terminó siendo víctima de amenazas en algunas instancias a partir justamente de la labor que había llevado adelante en el juicio contra Miguel Echecolás. E incluso también estuvo hablando no solo de las contradicciones del hecho, sino también del rol de las organizaciones sociales. Hizo como un panorama bastante amplio cuando estuvo hablando con nosotros y la verdad que sería interesante volver a escucharlo. Yo creo que esas organizaciones, desde mi punto de vista, son más importantes que la justicia misma. O sea, no que el resultado de la justicia actuando contra la impunidad. Estoy refiriéndome a justicia-institución. Y eso es evidente, mal que le pese a muchos aceptarlo, porque lo que lograron los organismos de derechos humanos, comenzando por supuesto con madres, abuelas, hijos y el resto de los organismos, no lo ha logrado las instituciones del Estado en 30 años. Quiere decir que es inevitable pensar y hay que aceptar que esa lucha ha tenido mucho más efecto que la que desde el propio Estado se generó cuando se recuperó la democracia en el 83. Tanto que se recupera la democracia en el 83, se hace un juicio que daba la sensación de que iba a cambiar la historia, y a mi entender, y mal que se ofendan muchos, no la cambió. No la cambió porque poco tiempo después las leyes de impunidad y los indultos borraron absolutamente con el codo lo que se había escrito en la sentencia. Los organismos de derechos humanos son más importantes que la justicia misma, era lo que decía Rosaski, hablando justamente acerca de cuál ha sido la labor de estos organismos durante todo este periodo del 83 hasta la fecha, que han suplantado en algún punto incluso a la justicia y que deja entender en lo que uno entrelee cuando Rosaski habla, es que si no hubiera sido tampoco por los organismos de derechos humanos, hoy quizás estaríamos hablando de mucho menos en materia de justamente política de derechos humanos, que se ha dado una continuidad a lo largo de los años, nunca haber claudicado esas banderas y seguir hasta el día de hoy exigiendo justamente la aparición con Jorge Julio López por parte del organismo de derechos humanos, tiene que ver con eso que decía Rosaski, incluso más importantes que la justicia misma en cuanto a la conciencia colectiva que se puede llegar a tomar sobre determinados hechos. Respecto a lo que decíamos hoy al principio de la desaparición forzada de personas y la cantidad de casos post-83, son 210 casos aproximadamente, y hablando un poco de porcentajes, no vamos a tirar muchos números, pero por ejemplo, la década del 80, primero, el 70% de los casos es en la provincia de Buenos Aires, lo cual está bueno. Habla de una buena herencia bastante pesada. Durante la década del 80 se dieron aproximadamente el 7% de los casos, en los 90 el 35% y en lo que va del 2000 para acá el 49% de las desapariciones. Es muchísimo. Con Rosanqui, la entrevista que tuvimos, pudimos también indagar en algunos otros temas y justamente acerca del rol de la policía en la actualidad y cuál debería ser el lugar que una fuerza de seguridad ocuparía en estos estados modernos. También charlamos con Rosanqui, si te parece, escuchamos lo que nos decía.

esta desaparición sería aún peor, se podría decir. Y ahí se ve cómo coincide lo que mencionaba Rosansky temprano que escuchábamos con lo que menciona ahora el SPEN, justamente acerca de si no fuera por los militantes, por los organismos de derechos humanos, que adentro de los organismos de derechos humanos ella hace una diferenciación. Sí. Sobre el caso de López se debería estar hablando todo. Últimamente venimos hablando mucho acerca de cuál es el rol de los organismos de derechos humanos a partir también de las políticas de Estado, cuando un gobierno acapara determinadas banderas, acapara determinados sectores, la cosa después se pone una tensión bastante importante y, por ejemplo, encontramos que del otro lado, de los lados de los organismos de derechos humanos, que en algún momento fueron todos uno, pero que han encontrado ciertas divisiones en los últimos 10, 15 años, no hay la misma línea de pensamiento acerca del reclamo concreto justamente sobre un desaparecido en democracia, en este caso Jorge Julio López, Elia Spen, que forma parte de la línea fundadora, y ahí deja entrever ella cuál ha sido también la diferenciación grande justamente con la otra línea de Madres de Plaza de Mayo, la cual hoy vemos en cualquier acto oficialista en materia de derechos humanos hablar de determinadas cuestiones, pero no hablan de determinadas otras cuestiones. Bueno, esta sin lugar a dudas es una de ellas. Elia Spen no tiene pelos en la lengua al momento de hablar. Uno, si la realmente cuando se pone a escuchar la profundidad de sus palabras y de dónde viene la lucha, claro que merece toda la atención posible. Si te parece, escuchamos también qué opinión tiene acerca del gobierno, justamente esto que estamos hablando de materia de derechos humanos y un gobierno que ha acaparado muchísimo ese tema. Mira, yo no quiero pensar que el gobierno no está involucrado en todo eso, pero si vos permitís y no hablás y no acusás, en cierto modo estás ocultando también algo que no debe ser ocultado, ¿no? Pienso yo. Sí, sí, por sí, eso sí. Es que tenemos un proyecto X, tenemos la ley antiterrorista, y yo siempre les pregunto a todos, el pensar distinto para este gobierno y para quien quiera, ¿te convierte en enemigo? No. Yo creo que sos un disidente. Pero eso demuestra también, para los que no pensamos igual, que los derechos humanos no existen solamente para algunos y no para todos, y que hay muchas cosas todavía por tratar, que este gobierno no quiere, no puede o no sabe tratarlos. Y una de esas cosas también son los archivos que se deben abrir, porque en los archivos también seguro que está lo de López y sí, lo de nuestros 30.000, seguro que están. Pero ¿sabés qué pienso también? Que no obligan a toda esa gente genocida a abrir los archivos, porque en cierto modo, siempre repito que a lo mejor estoy equivocada, pero en cierto modo también están protegidos. Escuchábamos ahí a Elia Spen, que hablaba acerca también de esta apertura de archivos que se pide, que se viene exigiendo, para la cual estaremos desarrollando también un poquito más tarde acerca de cuáles son la cantidad de información que aún hoy todavía desconocemos y que se encuentra archivada en algún lado, y que esos lugares donde se encuentra archivada es potestad del Estado, por decirlo de algún modo. Y hoy temprano decíamos, cuando comenzamos esta transmisión, de que no tenemos que acostumbrarnos a que falten personas, y creo que la voz entrecortada de Elia Spen, dada por la vejez, es una enseñanza clara. Totalmente. Sin lugar a dudas, y bueno, justamente también ella habla con el dolor con el que se la escucha hablar, ¿no? Justamente de cuál es la tarea y cuál es el momento histórico que se está viviendo, qué rol deberían ocupar ahí los organismos de derechos humanos, entendiendo también cuáles son las prioridades y hacia dónde se debe apuntar la energía. Tenemos mucho programa todavía, nos queda mucha información, tenemos una muy buena producción para el día de hoy. Recuerden que esta es la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos de La Plata para todo el mundo, que estará a partir de las 4 de la tarde saliendo en vivo y en directo desde Plaza Moreno, donde se convoca justamente a concentrar a los 9 años de la desaparición de Jorge Julio López. Pero si te parece, Eve, metemos un poco de música. Vamos a escuchar para cortar un poco esto y seguir en unos minutos nomás. Los Visitantes, Una Llave. Thank you.

cuando no hay otras noticias, digamos, que a nivel mediático justifiquen, entre comillas, hablar de López, ¿no? Porque a veces pasa que cuando, por ejemplo, en la causa no hay avances o no hay novedades, nos quedamos con una fecha de aniversario que es un poco lo que nosotros intentábamos que no quedara en eso, digamos, intentábamos contribuir a que no quedara en eso con el libro. No decimos que no se ha hecho nada, de hecho el libro lo que aborda es qué es lo que se investigó y cuáles eran las líneas más importantes del expediente judicial y de la causa que investigaba su desaparición. Uh-huh. Lo que no hubo en los últimos años fueron noticias significativas en cuanto a qué pasó con López y quiénes fueron los responsables. Nos pasó, decía lo mismo el año pasado, porque el aniversario del año pasado hacía un año que estaba el libro y nos preguntábamos, bueno, qué novedades hubo en este último año, como cuando nos pregunten para el aniversario, bueno, qué hay de nuevo para contar, y la verdad es que mucho no había en relación a 2013, a aquel aniversario en el que estábamos presentando el libro que habíamos terminado. Claro. Pero las líneas que nosotros destacamos en nuestro trabajo como que podrían llevar algún tipo de respuesta, forman parte de la causa, no es que nosotros investigamos por afuera, sino que están ahí en el expediente. Uh-huh. Tal vez lo que decimos es que no se llevaron todas hasta el final, que algunas quedaron a mitad de camino, que si se avanzara por esas líneas o por otras, obviamente, que podrían surgir, se podría llegar a algún tipo de respuesta. Una de las cosas justamente que nos encontramos cuando empezamos a meternos en tema es que eso de que no había absolutamente nada no era tan así y que había algunas pistas importantes que tenían que ver con el entorno de Checolás y otros represores que López menciona, que podían eventualmente llevar algún tipo de respuesta. Continuamos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a 9 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. La voz que escuchábamos recién es la de Luciana Rosende, quien justo a Warner Pertot publicaron en el 2013 el libro Los días sin López, el testigo desaparecido en democracia, y nos parecía importante traerlo aquí a colación y meterlo en este pedazo de la transmisión, porque justamente los datos que allí se recabaron, la información que en ese libro consta, es información que en la causa falta, o que en la que justamente debería formar parte de la causa. Ahí hablaba ella, no es una investigación paralela, no estamos haciendo una cosa paralela, sino que es a partir de la causa donde nosotros desprendemos toda esta cantidad de información. Se sistematiza, de alguna manera. Y en ese sentido, es también lo traemos como en relación con lo que hablábamos temprano acerca del rol de los organismos de derechos humanos y cuál ha sido la importancia, bueno, también cuál ha sido la importancia de distintos periodistas, distintos escritores comprometidos, incluso militantes comprometidos, por ejemplo, el Chelo Candía también, con el que después estuvieron charlando aquí en Radio Nauta, que ha quedado inmortalizado en ese gráfico que se ha hecho acerca del grito, de gritar más fuerte, porque si no, realmente desaparecemos todos, y así un montón de periodistas, escritores, artistas que se han comprometido con la causa y que también forma parte justo de todo esto, de mantener vivo ese espíritu de decir, bueno, acá no estamos todos y hay cosas a las que no nos podemos acostumbrar. Que desaparezca en democracia una persona que había declarado justamente contra los militares de aquella época en uno de los juicios que iba a ser punto de quiebre, no deja de ser importante. Y una de las cosas que se elabora, como bien decías, en este libro, Los días sin López, son como las tres líneas de investigación. Se trata como de ordenar esto, ¿no?, para que todos podamos tener acceso a lo que se está elaborando. Esto del entorno ha llegado a Checolás, es una de las líneas. Los policías que reconoció López como otra. Y los penitenciarios bonaerenses, juzgados en 2010 por los casos de la Unidad 9. Son algunas, digamos, de las líneas que se elabora. Y está bueno poder llegar a esa data que a veces parece tan dura y tan... Seguro. Rara. A propósito de la causa y lo que estuvimos hablando acerca de cuáles, si hay avances, si no hay avances, si nos encontramos en el mismo punto que hace 9 años, qué es lo que ha sucedido al respecto, se ha podido instalar algo bueno. El laburo que han hecho tanto Rosende como Pernot en este libro lo han complementado una vez publicado el libro y han seguido justamente en relación a la causa López. Si te parece, Eve, escuchamos lo que Luciana Rosende mencionaba y comentaba aquí en Radio Nauta. Este año, por ejemplo, yo estaba repasando qué noticias hubo, entre comillas, a lo largo de este año. En abril creo que fue que se procesó a penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal por haber obstaculizado la investigación en su momento cuando en una primera pesquisa que se hace en los pabellones de lesa humanidad el Servicio Penitenciario aporta unas líneas para hacer líneas telefónicas, ¿no?, a la causa para ser escuchadas, que no eran las que los represores estaban efectivamente usando. Tenían irregularidades en el registro de visitas, digamos, irregularidades en todo el accionar y como de los presos de Lesa, que eran importantes para saber si hay, desde adentro de Marcos Paz se había tramado algún tipo de medida que tuviera que ver con el secuestro de López. Pero eso tiene que ver con un procesamiento a los penitenciarios por obstaculizar eso, no claro, sería más una por respuesta encubrir de qué pasó con López concretamente, digamos. Escuchábamos ahí a Luciana Rosende, autora de Los días sin López, y justamente cuando hablábamos de que sigue operando, de que sigue habiendo todavía un entramado que opera desde la sombra, que tiene mucho poder, que tiene mucha impunidad, por ejemplo, que adentro del penal de Marcos Paz las líneas telefónicas que se utilizan no son las que están establecidas, que los contactos y los vínculos que se tiene adentro todavía no están del todo claros cuáles son y quiénes los manejan y a quién responden, hablan de que esa impunidad y de que esas sombras todavía tienen y conservan mucho poder, del cual se siguen haciendo alarde y lo siguen manifestando de un modo u otro, sin lugar a dudas que la investigación, la causa ha quedado trabada, se encuentra quieta y se han empezado a disparar causas paralelas en cuanto a la no acción o el entrometerse adentro de esa causa, perjudicarla, desviarla, comienzan a ser causas que son aledañas a la causa central, que es justamente por la desaparición de Jorge Julio López. Muchos llaman, ¿no?, la investigación de la investigación, se está haciendo ahora. Exactamente, de alguna manera. Comienza con la investigación de la investigación. Esto hablaba sobre las causas, recomendamos la lectura del libro Los días sin López, una de las tantas obras que se han realizado justamente por este caso. Otra de las voces que estuvo sonando aquí en Radio Nauta tiene que ver con Miriam Bregman, que fue abogada justamente en el 2006 de Jorge Julio López y que tiene toda una tradición y toda una trayectoria en materia de derechos humanos. Hoy se la puede ver más en los medios por su lugar de diputada y también sus candidaturas que ha tenido, pero sin lugar a dudas que en causas de derechos humanos Miriam Bregman ha sido otra de las voces autorizadas al momento de hablar y poner en claro cuáles son los caminos que se están llevando adelante al respecto. Si te parece, Eve, escuchamos alguna de las apreciaciones que Miriam Bregman hizo aquí en Radionauta FM sobre el pedido justamente de apertura de los archivos. Bueno, por supuesto que a nosotros cada nuevo aniversario no nos atraviesa porque es una situación muy difícil y no podemos dejar de recordar lo que fue ya aquella jornada cuando estábamos esperando a juicio, en el juicio a Julio para alegar en su nombre y nunca llegó, ¿no? Es algo que no podemos dejar de tener presente y creíamos que la mejor manera de afrontar este nuevo aniversario era pidiendo la apertura de los archivos de la represión y así de la represión, quise decir, así como pedimos los archivos de la represión, pedir la apertura de los archivos relacionados con Julio López, ¿no?, que tienen todas las fuerzas represivas. Y la verdad es que fue una jornada muy buena porque estuvieron presentes enorme cantidad de organizaciones, de organismos de derechos humanos, los que estuvimos en el juicio contra Echecolás, así que fue una jornada muy, muy importante. Tenemos que ver quién lo acompaña, porque un reclamo de todos los organismos de derechos humanos que estaban presentes precisamente era eso, era que todos los bloques acompañen algo tan elemental como el reclamo de apertura de los archivos que nos permitiría saber qué pasó con Jorge Julio López. La que hablaba era Miriam Bregman y justamente hacía mención a este pedido que se ha realizado acerca de la apertura de los archivos, porque si bien ha habido un intento de apertura, se han mostrado alguna cantidad de los archivos, hay mucho que no se ha mostrado, hay mucho que aún permanece todavía de modo privado, oculto, que vaya a saber quién en definitiva ha sido quien lo ha podido mirar, y justamente esa pedido de archivos, apertura de esos archivos, es la que se está pidiendo. Se esperaba esta fecha como para hacerlo aún más, todavía con mayor contundencia en cuanto a la fecha que se está cumpliendo, ¿no es cierto?, que son los 9 años de la desaparición de Jorge Julio López. Que se aunen los reclamos, ¿no?, la aparición con vida y la apertura de los archivos, una investigación un poco más profunda de este caso. Y otra de las cosas a las cuales se refirió Miriam Bregman fue sobre las fuerzas represivas y el rol del Estado en este caso. Lo que es notorio es que algunas de esas fuerzas estuvieron involucradas en la desaparición de Julio y otra en el encubrimiento de los responsables. Entonces, nosotros queremos precisamente que el Estado tome cartas en el asunto porque hay una desaparición forzada de personas y porque sus propias fuerzas de seguridad están involucradas en el encubrimiento del caso. Eso hace más que nunca necesario que el Estado tenga que abrir los archivos y ponerlo a disposición de los que hemos luchado todo este tiempo por encontrar a Julio y por saber quiénes fueron sus secuestradores. Mm. Y ahí escuchábamos la palabra de Miriam Breckman acerca de justamente quiénes son, quiénes forman parte, quiénes son protagonistas en esta historia y que poco se habla de la cobertura de los medios de comunicación al respecto. Deja muchísimo que desear. Agradecemos los mensajes que llegan del otro lado justamente siguiendo esta transmisión y haciendo un poco también mención acerca de por qué no se encuentra esto en ningún medio, ni de la Corpo, ni del Estado, ni los oficialistas, ni los medios oficialistas. Hay una cuestión también de sesgo mediático acerca de la desaparición de Jorge Julio López porque incomoda absolutamente a todos, ya que desde un lado donde se paran tienen responsabilidades en el asunto y ante eso justamente es porque estamos llevando adelante esta transmisión desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde aquí pero para todo el mundo porque por www.radionauta.com.ar la pueden escuchar y por www.rnma.org también se puede seguir esta transmisión que culminará a las 18 horas cuando comience la marcha aquí en la Ciudad de La Plata a 9 años de la desaparición de Jorge Julio López. Si te parece a vos y a todos los que nos escuchan, los y las que nos escuchan, podemos escuchar también hay algunos les. Y les. Bien. Escuchamos un poco más de música. ¿Te parece? Vamos con Tropel, una banda de La Plata, con el tema Claustro de Ausencia. No se repita, no. y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono. Me conocí. A mí me decían, me conocí. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después que voy a matar una porquería de esa. Griten más fuerte que el silencio desaparece. Transmisión especial. Viernes 18 de septiembre a las 4 de la tarde. 16 horas. A 9 años de la desaparición de Julio López. Desde Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata. Información, entrevistas, videos, muestra de fotos, música en vivo y más. Invita Red Nacional de Medios Alternativos, colectivos y medios populares de La Plata, Berisso y Florencio Varela. Griten más fuerte que el silencio desaparece. Transmisión especial. Viernes 18 de septiembre. Acércate a la Plaza Moreno o escúchala por rnma.org.ar. Son las 3 y 2 minutos de la tarde de esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. La tenemos que despedir a la compañera, la señorita Evelina Ladaga. Hasta aquí, ha sido un placer compartir el aire nuevamente contigo, Eve. Igualmente, pero me voy, pero tengo reemplazo automáticamente. Tenés reemplazo. Llega otra de las voces conocidas aquí en esta emisora, el señor Julián Razo. Juli, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juli, no sé si a vos te pasa, a nosotros con Eve justamente mencionábamos y hablábamos acerca de cómo se nos pone la piel de pollo una vez cada vez que escuchamos los testimonios de Jorge Julio López y la descripción justamente que hace de los casos. En este caso mencionaba una capucha como con piel de mono, dice, y hacía mención a cuáles eran las instancias en las cuales se encontraba secuestrado, desaparecido y torturado, porque recordemos que lo que estamos hablando aquí fueron de uno de los crímenes más atroces que tuvo la República Argentina, y fue ese plan sistemático de secuestro de personas, tortura, en algunos casos desapariciones, en otros muertes, y en otros incluso hasta el día de hoy todavía no han podido ser aclaradas. No, sí, y sí, es como decís, por ahí estamos acostumbrados a leer, a ir a la marcha, también las marchas son fuertes, pero escucharlo declarar en el juicio es como que ahí te cae la ficha de nuevo, ¿no? Decir, claro, es por eso, ¿no?, que está desaparecido. De qué es lo que estamos hablando. En estos casos no es solamente Jorge Julio López el único testigo que ha lamentablemente encontrado un futuro negro después de su testimonio. Uno de los casos que ha dado la vuelta también aquí en la Argentina, que habla sobre estos temas, tiene que ver con el asesinato de Silvia Supo en el año 2010, un testigo que justamente puso en el banquillo de los acusados a un juez, ni nada más ni nada menos. Esto lamentablemente, según se tiene entendido, la familia viene justamente luchando por esto, le costó la vida. Ha habido un asesinato cometido en el 2010 contra ella, pero para que nos cuente un poco sobre esto y otros temas, estamos en comunicación con la hija, Marina de Estefani. Marina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Marina, bueno, hemos decidido también llamarte y poner un poco el tema, traerlo nuevamente. En este marco es una transmisión especial sobre Jorge Julio López, se cumple un aniversario más aquí, pero el caso también de tu madre, sin lugar a dudas, que estremece, ¿no es cierto?, una vez que se detallaron lo sucedido y los hechos, y que hay una causa que se cerró, hay un juicio que se cerró, pero que no se ha otorgado justicia definitiva, ¿verdad?, porque hay autores intelectuales y causas políticas que todavía no han podido ser esclarecidas. Exactamente, yo les agradezco muchísimo que la traigan a Silvia a la agenda mediática y política, porque no solo por su condición de testigo, sino también por su condición de mujer, nos parece para nosotros fundamental que se siga visibilizando su lucha y también, digamos, su terrible muerte. Nosotros, como bien vos decías, si bien tuvimos la oportunidad a principios de este año de tener una instancia judicial, esta no arrojó nuevas respuestas acerca de qué es lo que le pasó a Silvia Supo. Por un lado fueron condenados dos pibes que ni siquiera está probado que hayan entrado al negocio donde ella fue asesinada, y que son la cadena más débil que nosotros interpretamos de una complicidad mayor y una trama mayor que ha intentado acabar con la vida de Silvia. Y por otro lado queda pendiente también investigar y condenar a las complicidades policiales que nosotros venimos denunciando en lo que fue el periodo de instrucción

en Radio Nauta, en El Cielo Nos Vemos, con el cual ha recorrido todo el país, casi presentándolo y dando también, a partir de la presentación del libro, generar un debate en distintos lugares, porque aquí, sin lugar a dudas, la ciudad de La Plata es una ciudad muy politizada donde se discute muchos otros temas, pero no así en el resto de las ciudades o en el resto de las provincias. En algunos casos está más tapado. Miguel ha aprovechado esa oportunidad que le ha dado la publicación del libro para también llevar el debate a distintos lugares. Si te parece, Juli, escuchamos la palabra de Miguel acerca de las causas, justamente, del Cielo Nos Vemos, el libro sobre Miguel, sobre Jorge Julio López. Fue una declaración de Nilda Eloy que hizo con motivo de uno de los aniversarios de López. Ella planteaba en ese momento que López había desaparecido 4 veces, decía Nilda. Y se refería, por supuesto, a las desapariciones físicas en 1976, en la dictadura, en 2006 en democracia, pero hacía referencia a Nilda también a desapariciones simbólicas. Y ella había dicho que López había desaparecido unos pocos meses después del hecho de los medios de comunicación, y trataba de denunciar que había desaparecido también de la justicia, porque la causa circulaba por los pasillos de los tribunales federales de La Plata dentro de un carro de supermercado sin que jueces y fiscales atinaran a tomarla para llevar adelante la investigación. Después Nilda le agregaba la desaparición de la agenda política, ¿no? Porque López ha desaparecido también del discurso de los políticos. Cada vez que hay un aniversario aparecen las pistas que son distorsivas de lo que pudo haber pasado, inverosímiles, y que los medios generalmente le dan mucho valor y le dedican minutos de pantalla o espacios en los diarios. Pasa Miguel Graciano, ahí recordábamos el audio en donde estuvo hablando sobre las causas que lo llevaron a escribir este libro sobre López, En el Cielo Nos Vemos, pero también un poco de la cantidad de desapariciones que tuvo Jorge Julio López. Hubo hasta quienes dijeron que andaba perdido o en la casa de una tía. Seguramente en Brasil, o que tenía amnesia, también fue una de las primeras versiones que justamente daban por tierra la versión que finalmente tomó Estado Público, que fue la desaparición en vida de Jorge Julio López. En primera instancia, de parte del oficialismo, de parte de la oposición, de parte del poder mediático, se instalaba el asunto de que López se había desaparecido por voluntad propia, que se había perdido, o que lo tenían afuera, y era una propia utilización por parte del gobierno, por un lado, y después al revés, que el mismo gobierno, el que lo tenía afuera, una cantidad de teorías conspirativas que nunca ninguna pudo ser demostrada y que rozan el delirio, casi, si uno se pone a analizarlas en los concretos puntos lo que se ha mencionado. Sí, rozan el delirio, pero también hacen acordar otras frases famosas de otros tiempos aquí en la República Argentina. Puede ser que deben andar por Europa, se decía, ¿te acordás? Sí, exactamente. Esas cuestiones ahí, tratando de desaparecer nuevamente a la persona que ya está desaparecida. Es una forma de negar que el hecho y tardar. Bueno, un poco hablaron cuando hablaban del estado de la causa y recordando un poco la historia de la causa, de la cantidad de tiempo que se tardó en sacarle a la policía bonaerense la responsabilidad de investigar a Julio, la desaparición de Julio López, justamente cuando eran uno de los que probablemente podían estar involucrados. Se tardó más de un año, ¿no? En correr a la policía bonaerense de la misma investigación. Lo cual en ese primer año se puede haber llevado desvirtuado la causa para todos los lados. Hablábamos de los medios de comunicación, hablábamos de cuál es la importancia y por qué no se toca en agenda estos temas. Y sí, como recién nos mencionaba también Marina de Stefani, hablaba de la agenda alternativa, cómo sí levanta estos temas y a partir de esto se puede generar algún tipo de discusión o masificación y visibilización de lo que sucede. Miguel también habló acerca del rol de los medios comunitarios alternativos y populares. En realidad ha pasado que el único lugar en donde López está siempre presente es en los medios comunitarios alternativos. Así que me parece que seguiría a seguir en el mismo camino, ¿no? Porque realmente es el lugar en donde han tenido espacio para decir sus cosas quienes lo conocieron, quienes militaron con él, los integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Justicia Ya. Me parece que si hay un lugar donde López está presente es justamente en los medios alternativos, así que lo que podría hacer es seguir profundizando, que se siga conociendo quién era, por qué fue tan importante su testimonio, su participación en el juicio a Miguel Echecolás, cuál era su compromiso con la consigna de memoria, verdad y justicia, y bueno, seguir insistiendo para que finalmente podamos saber qué fue lo que pasó. Y ahí Miguel Graciano recordaba un poco el rol de los medios comunitarios, alternativos y populares entre tanto silencio del resto de los medios. Bueno, eso es un poco lo que estamos intentando hacer acá el día de hoy. No es un programa común de Radionautas, esto es una edición especial a 9 años de la segunda desaparición de Julio López y estamos aquí dando... Sí. Que cuando uno le pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuál es el periodismo, la comunicación y qué es lo que piensan? Bueno, esto es una clara muestra de por qué nosotros hemos decidido hacer una radio y estamos contando lo que estamos contando, porque no encontrábamos el lugar para hacerlo en ningún otro lado y dijimos, bueno, si no lo hacemos nosotros nadie va a venir a decirnos, chicos, vengan, hablen de todos los temas que ustedes consideran deberían ser prioridad al momento de llevar adelante una tarea en comunicación. Esta es una de esas emisiones especiales que hacemos aquí desde los estudios de Radionauta para el resto de la población, se encuentra aquí o se encuentra más allá, porque hoy las redes sociales y la internet nos permite estar en otros lugares. No le dijimos a la gente que si se quiere comunicar, darnos algún mensaje o dejarnos algo, tiene forma de hacerlo. Tenemos la vieja vía de comunicación. El teléfono, el 451-6917, 451-6917. Y las nuevas, Juli, que te salen mejor a vos las nuevas. Facebook, Twitter, Radionauta FM, ahí nos buscan y tiene que salir directamente en el buscador Radionauta. No hay mucha más vuelta que darle. Y bueno, aquí estamos en la radio, poniendo lo nuestro para que se sepa sobre Jorge Julio López, pero también vamos a estar en la marcha, no es que nos vamos a quedar acá. Exactamente. A partir de las 6 de la tarde, se convoca a partir de las 5, a las 6 comenzará la marcha, y en tiempos donde a veces pareciera que la marcha queda, y bueno, ¿y qué importancia tiene la marcha? ¿Para qué sirve una marcha? ¿Se logra algo con la marcha? Bueno, hay distintas miradas al respecto, nosotros tenemos la nuestra particularmente, cuando quieran se las decimos, pero ahora escuchamos la que tiene Miguel Graciano acerca de la importancia de la marcha. Muy importante que la gente participe de este tipo de eventos, más allá de las consignas políticas, incluso porque ya desde la primera vez que desapareció López, desde la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, la primera marcha que hubo, sí. Había dos columnas distintas o con diferentes objetivos, una que criticaba el accionar del gobierno por la falta de protección al testigo, y por la falta de decisión política de investigar el caso como una desaparición forzada, de llevar la investigación a la justicia federal en lugar de que estuviera en manos de la justicia penal, donde se investigaba como una ausencia o búsqueda de paradero, de persona. Me parece que hay que ir, que hay que estar y que hay que acompañar a los militantes que fueron los que desde un primer momento tuvieron conciencia de lo que pasaba y que son los que, en definitiva, no solamente en este caso, sino en tantos otros casos, están ahí siempre acompañando a las víctimas. Escuchábamos ahí a Miguel Graciano, periodista y escritor, que publicó En el cielo nos vemos, que creo que, si no tengo mal entendido, fue la primera publicación que hubo sobre López, desconozco con certeza, pero que yo recuerde, porque Los días sin López ya es posterior, sin lugar a dudas, el documental del cual hablamos también, y creo que ese libro ha sido una de las primeras publicaciones al respecto, un laburo de mucha investigación que hizo Miguel, que le llevó muchísimo tiempo, muchísimos años, diálogos, incluso recabió material que tenía escritos del mismo Jorge Julio López, que están publicados en el libro, que se pueden llegar a observar ahí, y acá hablaba justamente de la marcha y también esta cosa que se ha pautado, que ha quedado más o menos establecida, de las dos marchas, que ya no hay más dos marchas, pero en algún momento hubo dos marchas, y lo que era un poco lo que mencionábamos también recién acerca de las versiones encontradas, cuál era la versión por parte del gobierno nacional al respecto y cuál es la versión de las organizaciones y organismos de derechos humanos que vienen justamente con la causa López desde el inicio. Y que en esas dos marchas, una es la que siguió siempre existiendo, que es la que vamos a asistir claramente hoy. Le quiero agregar a lo que decía Miguel Graciano, que decía, bueno, acompañando a las víctimas, me parece que en estos casos somos todos, porque es un desaparecido en democracia que fue a testificar en un juicio de lesa humanidad, y tenemos que entender que cuando tocan a una persona así, nos están tocando a todos, me parece. Exactamente. Momento de ponerle música, empieza a llegar el reemplazo aquí a la emisora central, ya tenemos a la señorita Silvana Fasolari Rico, del otro lado, y al señor Juanchi Rutz, porque el apellido original es muy complicado de decir, así que digo el nombre artístico. Ahora suenan Los Bunkers, Sueño con Serpientes.

tan duro, los comunicados, la convocatoria, toda esta cuestión, y hay una cantidad de la población a la cual le entra por otro lado. Yo recuerdo tener esa historieta en las paredes de mi casa, donde vivía anteriormente, y una vez vino mi madre de visita justamente, y a partir de ahí también le disparaba un montón de preguntas y un montón de interrogantes, y habla un poco también acerca, ¿no?, de la tarea justamente del arte al servicio de quién y para quién, sin lugar a dudas que esa historieta y la labor en sí del Chelo Candia se ha convertido un poco en esa función también. Que lo pueden buscar en internet y les va a salir ahí el blog del Chelo Candia, y para poder seguir, porque no solamente sobre López, ha hecho varias cosas interesantes. Por lo pronto lo escuchamos un poquito más. Habla de la historieta justamente y el mensaje que esta historieta tiene. Para mí esta historieta es un poco el símbolo de no solo de nuestro Julio López y de gritar por él, sino también es una forma de hacer visible lo desaparecido, lo invisible, ¿no? A mí me parece que los artistas tenemos que tratar de hacer visible lo que no lo está. Por eso a veces mi trabajo, que tiene que ver con la historieta, pero también con los murales, buscan por ahí, ¿no? Tratar de pintar o de dibujar en contra de la injusticia y de hacer visible sino determinadas luchas que a mí me parece que hay que hacer visibles, como también personas, ¿no? Me ha movilizado mucho también el asesinato, fusilamiento del docente y Carlos Fuenteaga aquí en Neuquén por la policía de Sovich y del gobierno neuquino. Y bueno, eso también forma parte de un trabajo. He hecho historietas, murales y muchos dibujos. Lo voy a seguir dibujando a Carlos, porque me parece que su asesinato tiene que estar presente para siempre en la historia de nuestro país. Como también la desaparición de un obrero aquí, un trabajador golondrina, que le decimos nosotros aquí en la zona, Daniel Solano, que fue desaparecido por la policía de Chuel Echuel y aún no sabemos dónde está. Y también trabajo ese tema desde el arte. Así que bueno, tratando de hacer visibles algunas cosas que suelen querer hacer pasar desapercibidas, ¿no?, la gente en el poder. Escuchábamos ahí al Chelo Candia, que hablaba justamente de la historieta, del mensaje, que como bien se mencionaba ahí, también lo hemos conocido por historietas de Fuente Alba, del Pocho Leprati, y Darío Maxi. El Pocho y Fuente Alba están en la misma historieta. Ahí él dijo que a Carlos Fuente Alba, bueno, él vive en Roca, él, no me estoy acordando ahora el nombre, Fisque Menuco es el nombre que él le da a su pueblo, porque no considera que se deba llamar Julio Argentino Roca. Bueno, él es muy cerca de Neuquén, entonces lo de Carlos Fuente Alba lo ha tocado muy de cerca, y nos decía cuando hablábamos que lo iba a seguir pintando, porque también, así como lo veía con López, que mucho no se hablaba, que él sentía que como artista tenía que dar respuestas ante eso, dijo que con lo de Carlos Fuente Alba, mientras sigue así de impune la cuestión, lo va a seguir dibujando. Aquí en Radionauta también se estuvo hablando la parte artística, como recién mencionábamos, del Chelo Candia. Otros artistas pasaron por los micrófonos de Radionauta hablando esta semana justamente acerca de la desaparición de López y qué significa. Una de ellas fue Ellen South, que es conocida por la tapa del libro de Miguel Graciano. Justamente esa foto corresponde a ella, pero tiene una gran trayectoria. Si te parece, Julia, escuchamos en primera instancia lo que habla acerca de su trabajo y de la vinculación con López. Les cuento brevemente, porque capaz que hay mucha gente que no conoce la historia. Yo lo retraté y lo conocí en el marco de un trabajo que se llama Huellas de Desapariciones. Uh-huh. Y en ese trabajo retraté a padres, madres, hijos de desaparecidos y a sobrevivientes de centros clandestinos de detención. Uh-huh. Dentro de esos retratos yo trataba de hacer alguna imagen que sintetizara lo que yo sentía de la trayectoria de esa persona, para lo cual leía, investigaba, conversaba con ellos, leía las declaraciones, en fin, y trabajé, digamos, con mucha... Mis retratos son como muy intimistas. Y entonces, bueno, por ese motivo lo contacté dentro de los retratos que estaba haciendo sobrevivientes y le expliqué el sentido del trabajo, y enseguida él se enganchó, digamos, para decirlo en un sentido popular. Sí. y entendió el sentido del trabajo mío, que era el mismo sentido de sus reivindicaciones para que se haga justicia, ¿no? O sea, era como que la memoria no muriera y cada cual pusiera su participación para que estuviera presente siempre lo que había sucedido. Yo creo que es el trabajo más importante de mi vida. Con esto no quiere decir que sea el mejor, quizá haga algo mejor, pero quiero decir, yo lo siento con muchísima profundidad porque yo siento que mi generación le tocó atravesar situaciones terribles y que fue por un sentido de que le quería dar a cada cual a su vida y a la sociedad, representarla en su necesidades y en sus objetivos más nobles. Escuchábamos ahí entonces a Ellen South, que hablaba justamente acerca de su laburo. Para quien está del otro lado, quiere saber cuáles son los trabajos que Ellen South ha hecho, dónde pueden verse esas fotografías, cuál es la función política que tiene también la fotografía, ellensouth.com.ar, y hay un recorrido acerca justamente de esa muestra que habla, donde la foto de López, sin lugar a dudas, tomó una relevancia mayor a todas las demás, pero como ella mencionaba, es un laburo que le hace resultado el mejor por la importancia y la validez que tuvo, no porque sea lo mejor que ha hecho, sino en cuanto a dónde significa y por qué el poder de a veces los fotógrafos que tratan ahora, hay tantas cámaras dando vuelta por tantos lados, bueno, qué significa también sacar fotos y cuál es el peso que una fotografía puede llegar a tener, ¿no es cierto? El Chelo decía que lo de López lo sentía muy fuerte, muy cercano, porque lo había visto declarar por televisión. Bueno, Helen lo pudo fotografiar. La fotografía de López están ahí en la página que mencionaba, helensouth.com.ar, y también tiene otros trabajos de ella, está muy interesante para visitar. Sí. Si te parece, Juli, escuchamos en palabras de la propia autora justamente hablar acerca de la foto de Jorge Julio López. En el caso de Julio López, él cuando recordaba, cerraba los ojos, y si recordaba hechos dolorosos, cerraba los ojos con fuerza. Yo la describo como la foto del dolor de un ser humano que está mirando hacia adentro y que lo que ve es un paisaje de dolor y de cosas, de que vio cosas terribles, ¿no? Y esa es la descripción que yo te puedo hacer radial de esa foto. Mira, yo creo que él tenía una gran memoria visual, porque todo lo que dibujó es lo que él vio, pero como tenía miedo de perder la memoria porque se estaba poniendo grande, empezó a dibujar y a escribir. Y los dibujos tienen una potencia increíble, más quizá que cualquier persona que estudia en una academia. Pero yo creo que en eso tiene mucho que ver la necesidad de expresión. O sea, uno se expresa por necesidad, dibuja por necesidad, canta por, digamos, necesidad. En la necesidad es un sentimiento muy profundo y visceral que te lleva a expresarte y expresar sentimientos muy profundos, que pueden ser de alegría, de no sé, de reflexión, de sentimientos que te se apoderan de uno y que son realmente envolventes y que uno no los puede dejar pasar. Y bueno, para mí es sumamente importante y creo que haber dejado la memoria en esas fotos y esas fotos para la memoria es paradójico y es lo que le da sentido a mi vida en muchos casos, ¿no? Escuchábamos ahí a Ellen South y que hablaba justamente de esta foto. En una entrevista, yo no me acuerdo si fue que le hicimos una entrevista, en el mismo libro figura, creo, pero ¿por qué Miguel Graciano elige esta foto para hacer la tapa justamente de ese libro? Y hablaba de todo esto, de hacer fuerza, ¿no? Como se nota haciendo fuerza por la memoria, como que en algún punto también quiere dejar en claro qué es la manifestación de López a esa altura, entendiendo la importancia del momento que se estaba viviendo, que era un juicio que nadie esperaba que el final sea que López no estuviera en el momento de la sentencia, sino todo lo contrario. Eso ha sido lo que sucedió, por eso estamos haciendo también esta transmisión especial aquí desde Radionauta FM en el 106.3 del dial en www.radionauta.com.ar. A partir de las 4 comienza la transmisión amplia desde Plaza Moreno y para todo el resto del universo hasta las 6 de la tarde cuando comience la marcha en este noveno aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Si te parece, Julio, vamos con algo de música antes de empezar a hacer el pase con el equipo siguiente. Suena Arbolito haciendo la costumbre.

comienza la convocatoria en Plaza Moreno, ya se empieza a armar el gazebo allí desde la Red Nacional de Medios Alternativos, La Plata, Berizo y Varela, del cual llega gente de La Barriada, que está también formando parte de la transmisión esta conjunta que se está haciendo, señor Julián Razo. Sí, ahí mismo en la Plaza Moreno, entre el poder municipal y el poder eclesiástico, ahí se busca, exacto, entre los dos, una carpita de la Red Nacional de Medios Alternativos saliendo al aire ahí en una transmisión en conjunto con las diferentes radios que formamos parte de dicha red. Momento de despedirnos de aquí, pero quédense porque sigue, hay mucho más todavía. Tenemos, agradecemos a toda la cantidad de gente que ha hecho esta transmisión posible, que es imposible nombrar porque son muchos. Así que es una producción colectiva en el más estricto de todos los sentidos de la palabra colectivo. Ha sido muchos y muchas y muches los que han podido llevar adelante esta transmisión. Dos horas emocionantes, con muchos testimonios y con mucho para pensar. Muchos lo escuchamos a Julio también, bastante sus audios. Se va a poder recuperar en radionauta.com.ar para los que se prendieron tarde o lo quieren volver a escuchar, o los que lo quieran compartir para el que no estuvo hoy la posibilidad de estar del otro lado de los cables y de las radios escuchándonos, va a estar subido en la página de Radionauta. Juli, ¿nos vemos en la plaza? Sí, nos vemos en la plaza dentro de muy poquito. A toda la gente que está del otro lado le agradecemos la escucha, quédense que hasta las 6 de la tarde hay programación aquí en Radionauta especial a 9 años de la desaparición de Jorge Julio López. Griten más fuerte que el silencio desaparece. Transmisión especial. Viernes 18 de septiembre a las 4 de la tarde. 16 horas. A 9 años de la desaparición de Julio López. Desde Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata. Información, entrevistas, videos, muestra de fotos, música en vivo y más. Invita Red Nacional de Medios Alternativos, colectivos y medios populares de La Plata, Berizo y Florencio Varela. No hay maldita policía sin maldita justicia. No hay memoria sin lucha. Griten más. 4.300 personas asesinadas entre diciembre de 1983 y diciembre de 2014 en las distintas prácticas represivas de las fuerzas de seguridad del Estado. Griten más fuerte que el silencio desaparece. Transmisión especial. Viernes 18 de septiembre. Acércate a la Plaza Moreno o escúchala por rnma.org.ar.